siento que un extraño se mueve en mi casa. Pero no soy yo el que dará las respuestas de multiplicación. En más de una ocasión mi duda fue tan grande que me trabó. A veces la gente exige que sonrías. Me siento un demente que no sabe de su vida. Y mi ánimo es un reloj de arena. Mi cabeza está tan fría que me quema. Y mi ánimo es un reloj de arena. Mi cabeza está tan fría que me quema. Voy a arrasar con la estantería, a tomar la doble gota de alcohol que cae de tu copa de la fino mala. Dos veces no es nada, hasta quedar tarado. Mezcla de whisky pasado, estoy bien. A veces el viento me ayuda a caminar. Y ni siquiera tengo tiempo para pensar. Ese no soy yo, ese que está en el espejo me persigue. ¿Te conté alguna vez la razón por la que vine? Quiero ser feliz, alcanzame esa bebida. Quiero que me llames con mi apodo de pila. Me noto distante, la puta pastilla que me parió. Y el vino está lejos de mi silla, estoy bien. Estoy bien. A veces la gente me pregunta qué me pasa. Ni siquiera tengo tiempo para pensar. Voy a arrasar con la estantería, a tomar la doble gota de alcohol que cae de tu copa de la fino mala. Dos veces no es nada, hasta quedar tarado. Mezcla de whisky pasado, estoy mal.